inocentes. Hombre, por mis manos. Nunca he hecho nada para defenderlos. Nunca me preocupó saber su destino. Llevo a ser su verdugo, sin importar la vida. Se encenan pedazo a pedazo la humanidad de un ser semejante. Descubriendo mi maldad cruel a través de los pequeños y más débiles que no se pueden defender y evitar ser destrozados por mi sadismo. La sangre escurre, la sangre se derrama y los huesos son congelados para echarlo a la basura para venderlo. Para utilizar los órganos como mercancía. Traficantes de muerte. Traficantes de muerte. Aquí es un momento indefenso.